Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su podcast Nivel Escondido. Este quien les saluda es Alex Nation y hoy en compañía, como todas las noches, de Juan Carlos Delgado y Eduardo Mash Villalba. ¿Qué like, chicos? Todo bien. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Hoy estoy sirviendo The Host, y dije host con T, no piensen en otra cosa. En esta edición para esta semana. No piensen en lo que ustedes saben. No. Bueno, yo dicen que yo soy fácil, pero no tan fácil. En fin. Bueno, y que nos cuente mucho Juan, ¿qué está pasando por allá por Minnesota? ¿Cómo están esas temperaturas? Las temperaturas están bajas, piensan bajar mucho más. El lunes que es feriado va a estar muy, muy agradable. La temperatura máxima va a estar en los menos 8 grados Fahrenheit. Así que yo espero estar escondido del frío, aunque puede ser que tenga visita ese fin de semana. Y como el lunes feriado, posiblemente esté por ahí jangueando. Así que ya veremos. Un jangueo intenso. En tu trabajo no creen en eso, ¿verdad, Mash? No, el día de fiesta, la verdad que como yo estoy en un cliente, pues el cliente no lo tiene libre, pero mi oficina sí. Pero como yo me río con el cliente que estoy. ¿Dónde tú estés? Pues tengo que seguir por allá, pero en donde yo estoy no hay día de fiesta hasta Viernes Santo. Uf. Ah, bueno, eso no está tan lejos. Pues, mano, ¿qué te cuento? Se me perdió la billetera la semana pasada, el viernes. Estamos en Victoria. Qué cosa, mano, de que a mí nunca se me había perdido la billetera y pues se fue con las tarjetas de crédito, con la tarjeta de débito, con la licencia de conducir. Oh my God. Y en verdad que ha sido malo, pero no ha sido tan terrible como yo esperaba. Yo, pues, como era la primera vez que se me perdían pues ese tipo de cosas, dije, oh God, tengo que ahora sentarme a pedirlas todas. Las tarjetas de crédito, súper fácil, eso es cuestión de llamar y tú entras a un cuadro ahí con una computadora que te habla y hace toda la transacción. La del banco fue cuestión de ir al banco como tal, que queda en mi mismo bloque, y me dieron una tarjeta temporal ese mismo día. Hoy me llegó la, como tal, la oficial. Igualito que acá, igualito. Y las dos más difíciles era pues la tarjeta, la licencia de conducir y la tarjeta para el autobús. La licencia de conducir, yo pensaba, dije, wow, yo creo que en Puerto Rico, o sea, si te pierde la licencia de conducir, tú tienes que ir a un abogado y hacer una declaración jurada, como que, qué sé yo, eres tú, whatever. Y pues tienes que ir a tomarte la foto y todas las cosas. No, aquí yo fui durante mi media hora de almuerzo, me tardé 20 minutos en hacer todo el proceso. Y era cuestión de ir, llenar un papel, te cobran $12.75 y ya. Ay, María, igualito. Y me dio tiempo y todo de que me fui a almorzar like a boss. Yo me tomé más de 30 minutos de almuerzo, pero que se chave. Y entonces la tarjeta para el autobús es así, me cobran $25 y se tarda un tiempo. Pero también me dieron una provisional, la cual he estado usando en estos días. Así que poco a poco estoy recuperando todo. Tuve que ir a comprar una cartera, mano, una billetera. Y me chavé porque tú sabes que en Navidad eso tan sumamente barata, porque eso es un regalo bastante común. No, tuve que pagar la precio irregular. En cuanto a gaming, terminé ya Lego Lord of the Ring. Me gustó muchísimo. El platino, yo creo que está bastante fácil, está al nivel de cualquier otro juego de Lego, de Lego. No sé si lo vaya a sacar, pero todavía me queda ánimo de andar por ahí, porque el juego tiene unas misiones opcionales. So, yo me voy a tirar a hacer las misiones y de camino consigo algunas cositas, las consigo, y sí, al final de hacer todas esas misiones opcionales, no me falta mucho por platino, lo saco. Uh-huh. En cuanto a películas, del episodio pasado a este, me tiré dos películas en el cine. Resulta que fui el domingo. Fui a ver Zero Dark Thirty al cine y me pidieron ID. No, baby face. ID. No, la cosa era que no era porque era R. Me estaban pidiendo ID porque la iban a mostrar en una sala donde venden licor, venden cerveza y venden vino. Y entonces, yo no tengo ID. Me dijeron que no. Y entonces me tuve que ir. Y entonces fuimos a otro lado, fuimos a otro centro comercial y tenían The Hobbit a una hora adecuada. Comenzaba a las 3 de la tarde. En el otro cine tenían The Hobbit, pero comenzaba a las 7 de la noche. Y yo, no. Pues vi The Hobbit y la encontré un poco larga y aburrida. El contenido lo ajustaron bastante con relación del libro. Yo el libro de The Hobbit nunca lo he terminado. Lo he empezado a leer muchísimas veces, pero lo que se presentó en la película como tal, ya yo lo había leído y lo conocía. Hay cambios bastante grandes, hay personajes nuevos, cambios en actitudes, yo diría, principalmente en Bilbo. La motivación de Bilbo a ir a esta aventura en el libro es por ciertas cosas, y en la película lo ponen de otra. Pero en la película hace toda una trama más grande, más significante. Porque The Hobbit como tal no es muy entretenido, el juego es aburrido. La película, a pesar de que es aburrida, yo la encontré más entretenida que el libro. O sea, que lo que estás viendo era un juego de video. No, tú sabes que... Eso dicen, eso dicen. Sí, decían eso, pero era, yo creo que más por lo visual. Uh-huh. Por por los frames por segundo que se filmó eso. Ah, la vi 3D, pero yo tengo un problema, yo no veo 3D. Estoy ciego por el ojo derecho y veo un poco de profundidad, pero that's it. Yo no veo nada de los efectos. Y yo estaba viéndola con mi esposa y allá ella estaba con el 3D, que en una tiran una flecha para la pantalla, ella se movió y todo. Y yo estaba... Cogiste no. El flechazo. Ya, a mí me mató la flecha, ni me enteré. Pero, me gustó, pero está aburrida y está lenta. So, si no la ha visto hasta el momento y quiere esperar a que salga en DVD, hágalo, espere. Ah, pues yo espero. Ya, no te pierdes de mucho. También vi Flight, que es la película por la cual Denzel Washington está nominado para Mejor Actor. Y la película, yo tenía una idea de qué se trataba, porque se veía en los trailers pues, que el avión tuvo un percance y es como que lo aterriza. Era un aterrizaje sumamente dificultoso. Pero no fue de la vida real. ¿Fue de la vida real? Yo creo que sí. Bueno, que quizás basado en un caso y ellos le pusieron un poquito de cositas adicionales alrededor. Dramatismo. Pero está muy, muy interesante la actuación de Denzel Washington. Wow. Hay que decirle usted tenga a Denzel Washington. Él ha tenido muchos papeles que ha interpretado muy bien. Llega al punto donde uno tiene cierta simpatía por el personaje y uno quiere como que se mejore. So, está bien chévere, si tienen la oportunidad, véanla. Ya esta película salió de la rotación regular de los cines, pero yo la vi en un teatro que se dedica a pasar películas que ya salieron de la cartelera principal, pero que todavía no están en DVD, están en esa transición. Usualmente las películas que están ahí, ya hace, 3-4 meses que estuvieron en el cine y pues ya no están. Así que, y lo mejor es que cuesta $3 la taquilla. Y los martes cuesta a $2.50. Está bueno. El precio está fantástico. Y nosotros nos tiramos para allá el martes a ver cómo era. Yo pensaba que iba a ser una jatonera de cantazo el teatro. Un callejón oscuro donde te iban a dar 3 puñalas. Pero no, es un teatro con las mismas comodidades que cualquier otro teatro. Sumamente cómodo. Tiene hasta butaca doble. Donde si usted quiere ir con la jeva a pestillarse... Y no tiene la barra ahí entre medio. Y nada, aparte de eso no he estado haciendo mucho. Así que, Mash, ¿qué es la que hay? Pues mira, yo de verdad no he estado haciendo casi nada relacionado a gaming o salir, lo que sé yo. Mucho trabajo en la oficina, las cosas están bien ajetreadas. Tenemos que terminar un trabajo para antes de febrero, porque si no multan a la compañía por $250,000. Así que está el peso en nosotros. Pero así relacionado a gaming, nada, mano, estaba jugando un poquito de Black Ops cuando puedo y de verdad que más nada. No he visto películas. Los otros días me fui a guiar el carrito y el helicóptero al parking donde vive mi hermana. Estrellé el carro y se le salió un eje. Más se fue a la fuga después de eso. Después me fui a la fuga. No, pero le estrellé el carrito y después no se movía la goma porque el eje estaba pillado con otra parte del carro. Y dije, bueno, chavé. Pero nada, lo vi, lo arreglé y después después que lo arreglé, cuando corría rápido, el carrito daba una vuelta a 360 y volvía y seguía corriendo normal. Parecía un carro de eso, de hacer trucos sin mover el guía ni nada. Pero después le quité la caja, lo moví un rato y lo arreglé. Y la caja se me hundió toda, la tuve que arreglar también. Así que el cantazo fue bien chévere. Fue épico ese cantazo. No, de verdad que sí. Y de ahí en fuera, en verdad, no estaba haciendo más nada. Pues por lo menos la agenda de los dos, en comparación, estuvo como que era mucho mejor que la mía. Yo por mi parte esta semana le dediqué tiempo al televisor, y un poquito de Black Ops con ustedes así una que otra vez por la noche. Pero en esta semana comencé a ver un reality show que están dando por la cadena Spike TV. El show se llama The Joe Schmoe Show. Ah, yo no vi. Exacto. Eso ya es la segunda vez que lo dan, pero ya había pasado varios años en que habían dado desde el primero a este nuevo que están dando ahora. Y para los que no sepan, esto es un reality show tipo competencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que todo lo que está pasando en ese reality show es falso. O sea, todo el mundo son actores. La única persona que no sabe que son actores y que se está viviendo el show es la persona que ellos escogieron. O sea, esa persona está en esa competencia, él se cree que el reality show es de verdad, o sea, que están compitiendo por un premio del final de dinero y un montón de cosas, pero todas las personas que están envueltas en el show, todos son actores pagados. Entre ellos, este año trajeron a Lorenzo Lamas haciendo papel del mismo, un montón de cosas. La cuestión es que el supuesto reality show se llama The Full Bounty, algo así. En donde el premio final va a ser que la persona que gane lo van a convertir en un bounty hunter. Ellos buscan, ellos tratan siempre de buscar a esta persona como que buena gente, tú sabes, una persona humilde, o sea, alguien bonachón, para poderlo coger de suaga, porque sí, para que caiga bien. Sí, no. Y en comparación con el primero que dieron a este está bien bueno porque han pasado muchos bloopers, pero como, pues, o sea, como eso es, todo es falso, ellos tienen que seguir con el flow. O sea, y han pasado cosas, y entre las cosas que han pasado, ¿verdad? Por no mencionarlas todas, entre las personas que están compitiendo, hay una sorda muda. ¿Qué pasa? Ellos están cenando, la muchacha. Una sorda, ella no muda. Pero que, oye, puede ser que sea sorda y muda. Sí, no, porque ella habla. Porque ella habla. Okay. Sí, pero no habla bien. No, porque obviamente, no, porque no ha escuchado palabras, habla por señas y haciendo sonido. Pero no muda. Bueno, pues. No se habla claro. Yo vi el programa y ella sale hablando. Habla como si fuera con dificultad, pero habla. Ajá. No articula bien, pero habla. Ah, pues entonces, ellos están cenando y abren una botella de champaña. Y la muchacha pega un grito y se tapa los oídos, porque sonó duro. Entonces los productores que están tras las bastidores dicen, pero mira esto lo que acaba de hacer. Entonces todos los actores como que se miraron como que, pero locas, tú eres sorda, se supone que tú no hayas escuchado eso. Pero que el tipo no se dio cuenta. O sea, los demás como que pichar, siguieron hablando en la cena y que eso que, él no se percató. Pero los productores dicen, si él le da con preguntarme acá, pero tú escuchaste esto, ¿cómo la tipa salió del hoyo? O sea, como pues nada, empezó a hacer así como dice Marsh, como a hablar con dificultad. Yo lo sentí como que lo sintió. Bueno, pero nada, el tipo se lo creyó. Pero es un montón de cosas, o sea, de una de las cosas que han pasado en el show. Está lo más interesante y es un concepto bien, bien interesante en la cuestión de los reality. Así que está bueno, eso lo están dando por Spike los martes, ¿verdad? Para que le interese, pues lo puede ver. Y prácticamente nada más, o sea, no he hecho así mucho, el trabajo está tranquilo, tú sabes, la calle está caliente, así que nada, estamos tranquilos, estamos bien. Eso es lo único que hemos hecho esta semana. En victoria. Sí, más o menos, se podría decir que sí. Bueno, como todos saben, ¿verdad? Siempre tenemos un tema, ¿verdad? Que discutimos aquí en el show. Y vamos a estar esta semana, le vamos a dedicar, porque yo creo que es el tema que está caliente en estos momentos. Ya hay muchas noticias, hay especulaciones de que este es el año, y estamos hablando de la próxima generación de consolas, ¿verdad? Lo que vamos a estar es, vamos a estar aquí nosotros pues prácticamente haciendo, pues podríamos decir, nuestro análisis, nuestras predicciones, ¿verdad? De las diferentes compañías, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos van a estar brindando? ¿Qué podemos esperar? Como les dije, hay muchas especulaciones de que, por ejemplo, Microsoft va a anunciar antes de E3. Hay quienes dicen que Sony va a anunciar en E3. Bueno, en fin, un montón de cosas. Así que, nada, para comenzar, ¿verdad? Con este interesantísimo tema, pues vamos a analizar, ¿verdad? La compañía que prácticamente, pues, todos es la que yo creo que más le dedicamos tiempo. Vamos a comenzar con Sony. Juan Carlos, ¿qué tú crees que Sony nos tiene o cuál tú crees que va a ser tu predicción para la próxima generación de consolas con Sony? Mira, yo creo que algo que va a ser un factor bien grande con Sony en la siguiente generación va a ser jugar en streaming, por llamarlo de esa manera. Todo el mundo sabe que Sony adquirió Gaikai, que había rumores de que iban a adquirir OnLive, pero terminaron con este servicio que es en esencia lo mismo. Así que yo lo he comentado que puede ser que para la siguiente consola de Sony funcione una que lea formato físico y una que sea completamente digital, con el propósito de hacer esa versión más barata, pero a la vez la convierte en una consola que solamente consume producto a través del network de Sony. So, todas las compras de juegos que se vayan a hacer a través de esa consola son a través de Sony. Y esto es un incentivo grandísimo, porque por esa es la razón que, por ejemplo, Amazon sacó el Kindle Fire en $200 cuando en este punto era casi increíble que fuera a salir este dispositivo a este precio, porque a pesar de que ellos estaban vendiéndolo a pérdida, ellos controlan todas las transacciones, porque si tú quieres comprar una película o una aplicación o un libro, tú lo compras a través de ellos. Uh-huh. Y entonces ahí ellos empatan la pelea. Pues no me sorprendería que Sony venga con este tipo de modelo donde tenga nuevamente uno que lea formato físico, uno formato digital. Horsepower sabemos que va a subir. Uno de los rumores que anda corriendo por ahí es que Sony para esta versión no va a estar invirtiendo en desarrollo de tecnología nueva, como por ejemplo hicieron para el PlayStation 3 con el Cell Processor. No, esta vez se comenta que ellos se van a ir con dispositivos, cosas que están en el mercado actualmente. Básicamente van a montar una computadora personal, tipo consola. Y entonces, en esta línea es que se van a ir. En cuestión de software, Sony tiene muchos estudios. Ellos tienen muchos juegos que son exclusivos, que son de sus estudios. Ellos van a seguir invirtiendo en ellos, porque eso es lo que les da, lo que lo hace diferente de los demás. Así que, más horsepower, opciones para digital, contenido físico, quizás con algún descuento en cuestión de consola para la versión que sea digital only, juegos en streaming y más contenido de first party. Fíjate, yo por lo menos de mi parte estoy bien de acuerdo con todo eso que tú has dicho. Yo creo que muchos de esos puntos que tú has mencionado los hemos mencionado en otros podcasts, inclusive hasta una vez en The Roundtable también tuvimos esta discusión, y yo creo que muchos de esos puntos se discutieron allá. Yo lo único que podría añadir a todo esto es que yo como que tengo el presentimiento que yo creo que que se rumora el supuesto PlayStation 4. Yo tengo como, no sé, me da como que la espinita que no le van a poner el nombre PlayStation 4. No sé. Como que el concepto de utilizar un número para llamar una consola como que se va a ir como estrellado. A mí me huele que viene con otro nombre. Obviamente todo el mundo por cariño la va a llamar el PlayStation 4. Como por ejemplo el Vita, que le dicen el PS2. Sí. Eso te iba a comentar yo. Yo te hubiera dicho hace un año atrás, antes de que saliera el Vita, no, le van a llamar el PlayStation 4. Pero cuando Sony saltó de PSP a PlayStation Vita, a principio sonaba horrible. Y ya uno como que se acostumbró y ya lo acepta de esta manera. So, no me sorprendería si lo hacen, si cambian de PlayStation 3 a otro que no sea el 4. Pero podría pasar, no te voy a decir que no. Y obviamente mucha gente también está pidiendo que esta próxima consola que tenga más interacción con el Vita. O sea, porque pues, aún así con el PlayStation 3 hay buena interacción, pero los gamers están pidiendo más interacción. Obviamente, yo no puedo abundar porque obviamente yo no tengo un Vita. O sea, no puedo aportar en cuanto a eso, pero Juan, o sea, tú que tienes un Vita, si te dijeran qué más tú quisieras que la nueva consola te proveyera el Vita, ¿qué tú dirías? Mira, si ellos se tiran una iniciativa, algo así como lo que está haciendo Nintendo con el Gamepad, donde tú tienes tu juego principal en tu televisor y tu dispositivo adicional, en este caso el PlayStation Vita, como support, mira, sería fantástico. Ya ellos están haciendo algo por esa línea. Por ejemplo, Little Big Planet 2, hay un DLC que se encarga de esto, donde tú juegas en la pantalla, utilizas el Vita de control, pero dentro del mismo juego hay ocasiones que la acción va a tomar lugar en el Vita. Y eso es fantástico. La cosa es que ese tipo de proyectos los hacen los first party, porque son los que Sony tiene control de decirle, mira, queremos que hagan esto. Third parties, compañías desarrolladores que no están bajo Sony. Sony no tiene el poder de decirle, no, si quieren publicar aquí tienen que hacer eso. Bueno, sí tienen el poder, no lo van a hacer, porque entre más libertades tú le des a un desarrollador, más atractivo es. Uh-huh. En cuestión de los trofeos en Microsoft, tengo entendido que siempre fueron requisitos para tú poder publicar un juego en Xbox. Y entonces en Sony no eran requisitos. No fue hasta que Sony implantó eso y tiempo después que implantó los trofeos que lo hizo un requisito. Y es, ok, tú quieres publicar acá, tienes que hacer esto. Eso podría pasar, ese requisito podría pasar de crear algo para el Vita si hay, digamos, una norma en el mercado. Ahora mismo está el Wii, donde todos estos desarrolladores no sé si estarán obligados a tener por lo menos algún elemento para el Gamepad, me imagino que sí. Y entonces por ahí Microsoft tiene lo de Smart Glass, que quizás ellos se tiren la de, mira, todo que ustedes publiquen por lo menos algo debe ir para acá. Si eso se convierte en una norma, podríamos ver algo moviéndose en dirección al PlayStation Vita. Uh-huh. Exacto. Así que, nada, yo entiendo que, pues, o sea, el cielo es el límite para Sony. Vamos a ver, ¿verdad?, con qué nos vienen. Pues, repito, muchas especulaciones que este año es que se va a anunciar esa próxima consola, ¿verdad?, sea PlayStation 4, o sea, el nombre que le quieran poner, así que estaremos bien pendientes. Ahora bien, desde la perspectiva de Microsoft, todos saben, y ya ese sí que suena bien fuerte, de que definitivamente este año es que se va a anunciar la próxima consola, ¿verdad? La que le sigue al 360, se especula que se va a llamar Xbox 720. Bueno, prácticamente una consola más poderosa que la actual. Mash, tú que, ¿verdad?, que estás más envuelto en el mundo de las PC y todo esto, y eres dueño de un Xbox, digo, al igual que Juan, pero has tenido más experiencia usando el Xbox que Juan. O sea, ¿cómo tú ves la próxima generación para Microsoft? Ya sabemos que han arrancado con lo de Smart Glass, utilizando la interacción de las tablets, de los teléfonos con el sistema operativo Windows Phone y todo esto. O sea, ¿cómo tú ves la próxima generación para Microsoft? Mira, Microsoft, yo leí, como tú mencionaste lo de Sony, que van a cambiar el nombre. Microsoft supuestamente, lo que el rumor es que ya no se va a llamar Xbox 720. Okay. Y no se va a llamar Xbox. ¿Cómo? ¿Te escuchaste? Se llama Xbox, pelado. Xbox solo. El proyecto, okay. El proyecto era Durango. Se fueron Classic. Sí, Xbox. Supuestamente que están cogiendo el mismo approach de Apple, de en vez de que los iPads, que era iPad 1, iPad 2, cuando salió el 3 era iPad otra vez. Pues supuestamente ese es el approach que ellos van a tomar, que es que se va a llamar Xbox, el nuevo Xbox. A mi opinión, el nuevo Xbox va a ser básicamente, ¿verdad? Pienso yo que va a ser más o menos igual que el que está ahora, pero va a tener, bueno, con lo que voy a decir me contradigo, pero va a tener, le van a meter el Blu-ray. Yeah. Eso es algo que obligado que tienen que hacer, porque ellos apostaron al HD y no bregó. So que ellos van a tener que ponerle un Blu-ray, porque si no se van a quedar atrás en la tecnología. Ya están atrás, pero se van a quedar más atrás. Más power. Ellos se caracterizan mucho por tener buena memoria y buen manejo de memoria, así que por lo que le pienso yo que deberían darle más para que les poderle hacer muchas más cosas. También mejor tarjeta de video, o sea, meterle más power en general, y mínimo 500 gigas de o 250 de HD, porque ya todo se está moviendo a hacer a bajarlo, ¿verdad? A hacer por internet y bajar las cosas. Sí. Además de eso, ya que Microsoft no tiene tanto first party, o sea, de ellos, pues yo, en mi opinión, Microsoft va a hacer más research sobre qué cosas pueden hacer con un Kinect y integrarlo mejor a la consola. En mi opinión, la consola va a tener integrado el Kinect. Eso es lo que yo vería, ¿verdad? En un Xbox nuevo, y que haya más interacción con el Kinect y sea más como que más natural, en vez de lo que hay ahora, sino que sea más natural. Algo que Microsoft se caracteriza mucho es en que ellos se pasan haciendo Research and Development. Ya tienen una sección completamente de Research and Development y han hecho muchas cosas con el Kinect. Como vieron, la semana pasada hablamos sobre el Illumination. Illumiroom. Eso es algo que salió de un research de Microsoft. Y pienso que va a ser algo que sea seamless contigo, el ambiente y la consola. Además de eso, van a tratar de convertirse en el media hub más poderoso que va a haber. O sea, ellos tienen un montón de acuerdos con diferentes cadenas y todo eso. Y yo lo que pienso es que ellos vienen a tratar de tumbar lo que es el Apple TV, que es lo que hace más o menos un media room. El Apple TV lleva años llegando. Exacto. Y está el dispositivo, pero nunca llega a la promesa de que viene a sustituir lo que el control que tiene Cable. Y entonces el Apple TV es un Roku ahora mismo. Exacto. Y entonces eso es lo que yo veo, que el Xbox viene a ser la caja de entretenimiento más poderosa. O sea, y va a venir a tratar de sustituir lo que es el Apple TV, el Roku, todos esos sistemas que tú tienes aparte para poder ver diferentes cosas, lo va a sustituir. También pienso que va a tener... van a hacer más acuerdos con compañías de cable y eso, para poder transmitir su contenido a través del Xbox y no tener que tener una caja convertidora. Que ya eso está pasando. UFC presenta los eventos a través del Xbox, y aunque usted no tenga servicio de cable, usted puede pagar por ese periodo. Y es bien, si necesitas el servicio de cable y él lo detecta y puedes ver los shows de ESPN. Eso es mi opinión, porque en cuestión de juego, pues Xbox siempre va a tener lo que es el Halo, el Forza, el Gears. Sí. O sea, pero porque no tiene mucho first party, pero pienso que lo que va a traer va a ser más entretenimiento como tal, algo para toda la familia. O sea, algo que debe hacer Sony también, algo para todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mash. Yo creo que esa es la dirección en la que ellos van, es en la dirección que van actualmente. Como Mash mencionó, ellos han estado haciendo muchos acuerdos con diferentes proveedores de contenido de multimedia. Como Mash mencionó, ESPN está por ahí, pues Hulu, aunque eso está en todos lados, pero UFC. Y entonces recientemente ellos empezaron a añadir muchísimas aplicaciones, hasta Maxim está ahora en Xbox. Y entonces ellos están moviéndose a eso. Claro está, la nueva consola va a tener más poder. Puede ser que, como Mash mencionó, que el Kinect ya venga integrado en la consola, pero no dudo que el sensor quizás se pueda mover, quizás el sensor va a ser más pequeño. Y en cuestión de software con Microsoft, ellos demostraron en esta generación que el invertir dinero en exclusivas y en promoción y todo esto paga, así que ellos no necesitan necesariamente tener mucho estudio first party, simplemente identificar esos juegos que la gente quiere y llegar a algún tipo de acuerdo que haga su oferta más atractiva que la del otro. Por ejemplo, como con Call of Duty, donde todo el contenido que sale para el juego sale allá primero. So, los fans hardcore de ese juego que no pueden esperar por el DLC y que quizás están ahí entre comprar una versión y la otra, se van a ir por la de Xbox. Y eso ellos lo hacen muy bien y les ha funcionado. Así que para la siguiente generación, ellos más de eso, que le ha rendido muy buen fruto. Fíjate, yo lo que puedo pensar en todo esto es todo eso que ustedes dicen, la cuestión está de que Microsoft va encaminado, ya comenzaron y va encaminado de tener esta única consola que sea el centro de la casa, o sea, el media hub para todo, o sea, para películas, programas de televisión, series, canales exclusivos, pay-per-view y una que otra vez juego. Me hace pensar, ¿verdad? Y puede ser que me equivoque en esta línea de pensamiento, que Microsoft para esta próxima consola, como que a lo mejor, si ellos fueran a poner un orden de prioridad en cuanto a la consola, yo te diría que el gaming en esa próxima consola no es lo primordial. Yo entendería que lo primordial en la próxima consola de Microsoft va a ser la cuestión del entretenimiento y la interacción del usuario, ¿verdad? Con las aplicaciones y con los servicios que ellos brindan. El gaming viene por añadidura, es un bono que tú te llevas por comprar ese sistema. Porque yo ni me atrevería a llamarlo consola, yo lo llamaría un sistema de entretenimiento completo. Y ellos van a crear la interfase y el sistema operativo para que sea muy eficiente para juegos. Uh-huh. Y también para todo ese contenido. Y en cuestión de juego, como yo mencioné, ellos tienen buenas relaciones con los third parties, así que esa parte está cubierta. Mientras ellos se mantengan vendiendo bien la consola, más gente que tenga la consola es más gente que va a consumir juegos y productos y servicios y se convierte más atractiva. Yo te diría que en ese caso, si tú lo fueses a poner head to head, ¿verdad? El próximo PlayStation y el próximo Xbox, en cuanto a juegos se refiere, obviamente Sony pues se lo lleva por mucho. Ahora, si es por calidad de entretenimiento y contenido, o sea, el Xbox se lleva a Sony pero por la clásica milla. Sí, y es por todos esos acuerdos que han llegado. Porque exacto. Si el contenido fuera solamente películas, pues Sony tiene Sony Pictures y, uh-huh. y se desprende eso, muchísimo más contenido en esa línea. Pero no, Sony, Microsoft ha hecho muy bien en entrar en contacto con todos estos diferentes medios. Uh-huh. Y entonces ya lo convierte en una oferta muy, muy atractiva. Exacto. Así que, nada, vamos a estar pendientes de verdad, porque pues los muchachos, ellos tienen su Xbox 360, pero obviamente, ¿verdad? Les gustaría ver con qué viene Microsoft. Así que, y pues, como quiera que sea, pues siempre es un competidor bien cercano, ¿verdad? Con Sony. Y pues la competencia es buena, porque pues anima a uno a hacer una cosa mejor que el otro, o el otro venir con algo más innovador que el otro. Así que pues estaremos pendientes. Bueno, pasamos a nuestra próxima compañía, que es Nintendo. Sí, es lo que no va a hacer. No hay que hablar de la siguiente generación. No, pues, fíjate, no tienen, pero yo quería, ¿verdad?, agregar algo de Nintendo. Y es que, fíjate, Nintendo desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, es una pena que esté donde está, porque prácticamente nuestra generación de gamers creció, ¿verdad?, con Nintendo. O sea, Nintendo fue para muchos la primera experiencia de lo que fue una consola en un hogar. Y Nintendo, cuando salió el Famicom, o sea, eso era una cosa revolucionaria. O sea, un montón de juegos, títulos que tú veías en las maquinitas, después a los par de meses lo veías allí en tu casa. O sea, es una pena, ¿verdad?, que este gigante, o bueno, ya no tan gigante, de la industria del gaming esté en este sitial de que, pues, vamos a decirlo así, no es que nadie le tiene confianza, pero como que nadie tampoco le tiene mucho respeto. Tú sabes. Yo estaba escuchando que ellos están haciendo reestructuraciones y crearon un área de research and development. Yo no sé, para mí que ya se les hizo tarde. Sí, o sea, tienen que ir a esperar a la próxima, no sé si eso salga. La cosa es que Nintendo todavía es relevante. Quizás tú percibas de que ellos no están ofreciendo lo que tú quieres o que el gamer hardcore quiere, pero económicamente ellos les fue muy bien con las ventas del Wii. Y entonces... ¿Con el Wii U no? El Wii U está ahora... las ventas están por debajo de las expectativas. y hasta el 3DS está por encima del Wii U en ventas. Durante el primer mes del Wii U en el mercado, ninguno de los juegos para la consola estuvo entre los 10 más vendidos. Wow. En verdad que ha tomado por sorpresa. Es que yo creo que lo que está matando el Wii U es el hecho de que los first party titles, o sea, los títulos principales, son ya títulos que mucha gente ya esperaba. Porque son los títulos que arrastran generación por generación. Sabemos que cuando anunciaron el Wii U, pues ya todo el mundo dijo, pues definitivamente por ahí va a venir un Super Mario U, pues ya mismo viene un Metroid nuevo, un Zelda nuevo, o sea, ya todo el mundo sabe, pero nadie, o sea, digo, ¿verdad? Me podría estar equivocando, pero no se ha dicho nada de nada así, un título revolucionario. Ahora mismo lo único que está sonando es Zombie U. Entonces, o sea, yo no he escuchado más nada, o sea, que ofrezca... Sí, no, o sea, ellos no salieron con ese killer app que fue este Wii Sports. Uh-huh. Ellos le hace falta eso, ese killer app que haga que todo el mundo vaya y compre un Wii U. Wii Sports era una cosa demasiado de revolucionaria y era un juego que las salas de las casas se llenaban porque todo el mundo hablaba de este. O sea, todo el mundo decía, yo quiero jugar el juego ese que tú lo controlas a control remoto, que es de deporte. O sea, una cosa bien. Uh-huh. Tú sabes. Yeah. A ellos le hace falta eso. Yo lo había comentado hace algún tiempo, antes de que saliera el Wii U, de que no esperaran ventas como el Wii. Por eso mismo, porque el Wii, comparándolo directamente con el Wii, era atractivo para todo el mundo, para el que no era gamer. Y entonces ahora con el Wii U ellos se van más enfocados en el gamer hardcore, y esto de la tablet puede ser intimidante para alguien que no sea muy tecno savvy. Y entonces, fíjate, las tablets no intimidan tanto como yo te diría como hace dos o tres años atrás. El base de tablet y smartphone, uh-huh, especialmente en el público casual, no es tan alto, porque el que le gusta la tecnología, así como a nosotros, sí, ya todos la sabemos de principio a fin. Uh-huh. Pero digamos, los Wii los habían en centros para envejecientes, para que ellos jugaran bowling. ¿Cuándo tú vas a ver en un centro envejeciente alguien jugando con Wii U? Tú le pones eso que tiene botones y esa pantalla y no lo van a mirar. Ah, espérate, yo tengo que tirar el pad al televisor, espérate. Lo pones en el piso y te le para. Y entonces ese mercado, a ese nivel, el mercado a ese nivel, se va. Uh-huh. Ya no está ahí. Entonces ellos están apostando a que el público que habían perdido hardcore se fuera con esto. A mí en lo personal me gusta mucho el concepto de la segunda pantalla, pero ante tener la siguiente generación en el horizonte como la tenemos ahora, la oferta de Nintendo con el Wii U no es nada que yo considere de siguiente generación. Correcto. Es algo de esta generación de ahora. Con un poco de más RAM. Ya, en los últimos años Nintendo ha estado publicando consolas a un ritmo más grande que los demás. So, ellos publicaron el Wii en el 2006 y el GameCube en el 2001. Y ahora en el 2012 fue que salió el Wii U. Mira, puede ser que ahora a mitad de la siguiente generación vengan con algo que esté a la par con eso. No me sorprendería, los ciclos de vida en Nintendo aparentemente no son muy largos. Es que ellos le fue tan bien con la propuesta móvil. Hablando, ¿verdad? De los 3DS. A mí me gustaba mucho el 10. Yo tuve uno aquí un tiempo. Oh, y yo le saqué candela, tú sabes. A mí me decían el MasterChef en Cookie Mama. No freías un huevo en la vida real, pero allá hacías tiramisú. En Cookie Mama me decían Chef Piñeiro. No, y albahaca todo. Sí, no, pero no, y llegué a jugar también muchos juegos de puzzle. Los juegos de puzzle en el 10 eran excelentes. Tú sabes, usando el stylus era una cosa brutal. Brain Age, ¿era la host? No, esos juegos demasiado. O sea, lo que te digo, o sea, hay que ver si van a seguir la cuestión de las consolas o se van a quedar con el mercado de las consolas portátiles, cual a ellos le ha ido muy, pero que muy bien. O sea, estamos hablando de una generación que viene desde el primer Game Boy, ¿sabes? Hasta lo que hoy en día conocemos como el Nintendo 3DS. O sea, que Vamos a ver, vamos a ver. Yo no creo que Nintendo vaya a caerse, porque de acuerdo a Nintendo mismo, ellos estaban vendiendo el Wii U bajo pérdida, pero si alguien compraba un juego para la consola, ya estaban en el lado de profit. Se lo estaban vendiendo bajo precio, pero no era tan bajo precio. Así que después que ellos recuperen la inversión, se mantienen en business. Y todo lo que hagan por encima es profit adicional. Puede ser que pierdan un poco de poder económico. Las acciones se fueron un poco abajo cuando presentaron el Wii U inicialmente. No creo que hayan subido mucho. Y ahora con las ventas como están, no creo que estén muy altas tampoco. Uh-huh. Entonces, si no hay inversionista, el crecimiento de la compañía puede estancarse un poco. Pero Nintendo siempre ha demostrado que ellos son muy inteligentes en cuestión a lo que ofrecen. Quizás es porque Nintendo originalmente es una compañía de juguetes. Y entonces ellos tienen ese factor, fun factor, en su filosofía. Y quizás por eso es que cuando ellos hacen una consola siempre tienen las mismas ofertas de Zelda, de que Mario, de esto, porque es lo que ellos venden. Y alguien una vez, yo escuché que dijo que Nintendo hace dinero para Nintendo. Es muy cierto, los mejores títulos que se venden en Nintendo son los de ellos. So, ellos te venden la consola y tú puedes contar con que ellos te van a hacer un juego agradable de tu franquicia favorita. No, y que, o sea, la gente siempre espera algo de Nintendo. O sea, sí. Y es un título, como tú dices. Tú nada más dices Nintendo y nosotros que llevamos muchos años, o sea, uno se transporta a la era dorada de los videojuegos y muchos de los gamers de hoy en día dicen Nintendo y se transportan. Y es como tú dices, o sea, dicen estos títulos que para muchos a lo mejor dicen que ya son trillados, pero es que despiertan esa pasión de lo que eran los juegos de video antes. Obviamente mejorados, con mejores gráficas, mejores interacciones, pero uno siempre espera un Mario. Uno siempre espera un Zelda. Sí, que también no nos olvidemos de que hay generaciones pequeñas actualmente de niños y niñas que están jugando y crecen con estos nuevos juegos de Nintendo que son sumamente apropiados y son chéveres para ellos. Nosotros usualmente hablamos de gamer y tratamos el tema desde la perspectiva de nosotros, de los que son contemporáneos. Uh-huh. Pero sí, hay una generación grandísima de niños jugando con 3DS, que eso va a ser su retro de aquí a varios años y va a ser el path que ellos van a seguir. Entonces, quizás si Nintendo le va mal con el Wii U, ellos tienen una base grandísima con el 3DS, gente que ellos quieren capturar y mantenerlo dentro del mundo de lo que es Nintendo. Exacto. Sí, alguien tiene que encargarse de eso, de los que están comenzando. Sí, que esos son los que le están dejando los chavitos en estos momentos. Ya. Yeah. Bueno. Para culminar mi comentario, yo no voy a comprar un Wii U, a pesar de que me gusta el concepto. A mí me gustaría, pero más adelante, no sé, pero todo por los Mario. Yo lo tendría por tenerlo, pero no. El beneficio de tener la segunda pantalla, yo espero que lo hagan con Microsoft o Sony. Pues bueno, pues seguimos aquí. Otra compañía, ¿verdad?, que también está tocando a las puertas de la próxima generación de entretenimiento o de consolas, por decirlo así, es Valve. Y como pueden escuchar, ¿verdad?, ese efecto Mash. Sí, ese es el efecto Mash. Así que, obviamente, este punto yo se lo bajo completito a Mash. Mash, ¿qué tú crees que va a pasar con Valve en la próxima generación? O ya que ya está pasando. Va a venir y va a matar. No, oh. No, mira, Valve es una compañía que se especializa mucho en el área de PC. Si no eres gamer de PC o no sabes el área de PC, pues no, quizás lo escuchaste. Mejor no opines. Pero no, quizás lo has escuchado, pero no sabes todo lo que ha hecho y lo grande que es Valve. Valve, básicamente, creó Steam y es un sitio donde tú puedes, donde están prácticamente casi todos los juegos de la industria ahí, menos EA, que tiene un revolú con EA. Sí, tiene Origins allá y son unos mordidos. Sí. Y hay una gran comunidad indie donde ponen juegos, y muchos juegos indie pues valen $3.99, y son tremendos juegos. Steam, Valve, como que hizo que la comunidad gamer de PC volviera a coger auge. La comunidad de PC estaba cayendo y eran las consolas lo que estaba cogiendo auge. Pero al llegar Steam y Steam seguir cogiendo fuerza y fuerza y fuerza, mucha gente volvió a PC, ya que la disponibilidad de los juegos estaba ahí. Era cuestión de bajarlo y ya. En esta próxima generación de consolas, Steam, hablando de PC, va a seguir, ¿verdad?, trabajando igual. Pero se rumora, y ya ha dicho que sí, que Steam está trabajando en lo que es el Steambox. Esto es rumores, especulaciones, porque Game Newell dijo que sí, que estaban haciendo research de esto y qué sé yo, pero no han dicho nada concreto. Si esto viene como se supone que digan, en mi opinión, es la consola de generación, la de próxima generación de verdad. ¿Por qué? Porque va a ser tipo PC, donde están los componentes de PC en una cajita. Lo que dicen es que supuestamente va a ser upgradable, que van a ver según va pasando la tecnología, viene una tarjeta de video nueva, pues va a poder añadirle esa tarjeta de video nueva. Lo que muchas consolas hoy en día, bueno, todas las consolas hoy en día, no te dejan hacer. Lo único que puedes hacer es subir el disco duro y ya. Steam Town ya ha estado metiéndose en esto de consolas, porque creó el Big Picture. El Big Picture es básicamente un user interface para televisores, para jugar juegos que se pueden jugar con controles en Steam. O sea que ya ellos ya tienen el user interface, que es el que supuestamente van a utilizar en el Steambox. O sea, eso es básicamente lo que se dice y las especulaciones. Pero en mi opinión, si esto pasa de verdad, además de que sea el Steambox y qué sé yo, Steam o Valve va a poder llevar su producto a una cantidad mayor de personas, porque los que ellos tienen ahora mismo son los PC gamers, básicamente. Pero al tener esta consola, que lo más probable puede ser que venga bastante económica, lo hace llegar a más personas y hace llegar esa cantidad gigante, ¿verdad?, de juegos que tienen en Steam a otras personas que no necesariamente son las personas que juegan en PC. Y eso, en mi opinión, es lo que Steam va, o sea, lo que el efecto grande de Steam es el que viene alguien que tiene, o sea, controla un montón de juegos y va a poder distribuirlos en masa, básicamente. O sea, va a poder enseñárselo a todo el mundo, no restringirlo a una PC como tal. A mí me agradaría mucho el hecho de poder usar un control para jugar juegos de PC. A mí me gustan mucho los juegos de PC, pero me limitan el hecho de tener que usar el teclado. No necesariamente, muchos juegos tú le conectas un control, ya sea de PC, o puedes comprar uno de Xbox. ¿El de PlayStation 2? O el de PlayStation 2, le conectas con USB y te deja mapearle los controles lo que tú quieras. O sea, tú puedes hacer eso, tú puedes hacerlo con casi todos los juegos. Yeah. Yo llegué a tener, cuando tenía computadora de torre, yo le tenía un control, pero aquel control que tenía era, imagínate, un serial control, que eso es viejísimo. Y era un control para... el port ni viene. No, ya ni viene. No, ese port era de printer. Imagínate. Y aquel control... Chacho, aquel control era como una imitación de un control de PlayStation 1. Tú sabes, era más o menos ese tipo como de forma. Y pues yo me acuerdo que yo jugaba muchos juegos. Yo me acuerdo que yo tenía... muchos se me escapa el nombre, emuladores de juegos de PlayStation, de Super Nintendo y Nintendo, y yo lo jugaba con el control, de una chulería. Pero Alex, de casualidad, ¿ese control era azul? No, era negro. Ok, está bien. Es que había un control azul que era bien popular entre las personas que jugaban PC casualmente, porque era súper barato y se parecía al de PlayStation 1. Aquel que yo compré era negro, y precisamente lo compré en lo que hoy en día es GameStop, que para aquel tiempo se llamaba Electronic Boutique. Uh-huh. Así que imagínate. Pero si tiene, si desktop, yo, o sea, me gustaría experimentar más juegos, pero con control, no con teclado. Yo soy malo con el teclado, de verdad. Ya, yo no puedo hacer nada con eso. Lo que está haciendo Valve, si es que sale que todo esto es cierto, esto es más rumor que otra cosa, es bien interesante porque ya ellos tienen el público de PC, está con Steam. Y ellos ahora le van a llevar la experiencia y los beneficios de PC al que prefiere jugar en consola. Mira, yo tengo juegos en PC, casi nunca juego en PC, ¿por qué? Porque mi televisor, yo tengo una butaca muchísimo más cómoda, tengo una pantalla muchísimo más grande, y simplemente la experiencia alrededor del juego es mejor que estar sentado en mi silla de la computadora, en mi escritorio, con el teclado y el mouse. Y ellos están llevando eso ahora al TV. Y yo creo que todo esto del Steam Box es cierto, por lo que Mash menciona del Big Picture. Esto es ese puente entre aquí y allá. Con eso de Big Picture, si usted quiere, coja su torre y póngala al lado de su televisor de alta definición, conéctelo y ya tiene el Steam Box, sort of. Yeah. Así que yo espero que se dé. Yo espero que sea todos estos rumores que sean ciertos, que sea esta caja, que tú uno le pueda dar upgrades a medida que pasa el tiempo y no tenga que comprar otro Steam Box. La clave para que esto sea un éxito, pero que es súper masivo, que arrase con todo, es que no sea muy complejo en cuestión de interfaces y en cuestión de hacer los upgrades. Porque sí, el que sabe de PC, va y lo abre, le cambia la tarjeta gráfica y that's it. Pero hay público, mira, hay gente que no sabe cambiar el disco duro del PlayStation, que más fácil no puede ser. No van a estar cambiando tarjetas de video, ni van a estar poniéndole más memoria, ni nada de eso. Probablemente es plug and play. Ese es mi punto. Si es a ese nivel de plug and play, en verdad que sería fantástico. Pero, Oye, Mash, una pregunta. O sea, ok, vamos a poner que ya está disponible el Steam Box. Yo lo compro. Yo como quiera voy a necesitar tener una PC. ¿Sí? No. Supuestamente no. Eso es para estar ahí ya. Pues va a tener todo el hardware que tú necesitas. O sea, tú ahí conectas esto a tu televisor y seguiste andando. Tendrías que bajar el juego, porque ellos lo que Steam se especializa en tener la librería de juegos online. Y tú tienes que entonces bajar el o sea, comprarle el juego online y pues exacto, y jugarlo y jugarlo. Ok, está bueno, cool. Pues suena prometedor. Bueno, y para terminar, ¿verdad? De lo que podemos esperar de la próxima generación, no podemos dejar fuera, ¿verdad? Que estamos hablando de Valve. El mercado de las PC, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo que estábamos hablando, así que no tendríamos que entrar mucho. Mash, yo digo, ajá, lo único que hay que decir es la PC está en la próxima generación. Eso mismo iba a decir. Te iba a decir ya, en cuestión de poder gráfico y todo eso, sí, está en la siguiente generación. Las computadoras ahora siempre han estado adelante. Ya, lo que le da el edge a las consolas ahora son los dispositivos gimmicky, como el Gamepad y el Kinect y esas cosas, que son más apropiadas para ese layout. Uh-huh. Pero PC en cuestión de horsepower, si usted corre los juegos en el máximo, ya usted está en la siguiente generación. Felicidades, ya usted llegó. O sea que Mash está en el futuro. Si Battlefield 3 es el máximo, ya lo vio. Ya está 3 años adelante. Skyrim. O Watch Dogs, que viene por ahí. De seguro sabe el bien brutal en PC. Ya tengo que cambiar mi tarjeta de video. Ya, o sea, todavía da candela, pero lo que viene ahora requiere, para que se vea bien, requiere mucho power. Yo pude jugar Skyrim en full, o sea, ultra. Y se veía brutal, pero lo que viene por ahí, está difícil. Madre, si vas a dar el upgrade, me dan una llamadita, vamos a parar. ¿Qué vas a reciclar? ¿Piezas que no uses? yo no voy a jugar ni Super Meat Boy en highest resolution. Bendito sea Dios. Yo no sé ni lo que es eso. Yo me quedé en una computadora con XP. Así Alex que juega Minesweeper, pero no puede jugar el de 99, tiene que jugar el de 10. Mira, cállate que antes de ¿verdad? Dar por terminado el tema, anoche yo traté de instalar un juego de Windows 98 en la Mac. Yo bajé unos programas que te permiten hacerlo, y hizo la instalación y todo, y abrió, yo de hecho le mandé una foto a ustedes por WhatsApp, y abrió el home screen del juego y todo, y yo con esta emoción, hecho, cuando le daba a estar, no quería correr. Se quedaba ahí, yo, me dio una depresión. Yo, diablo, por poco revivo el pasado, pero lamentablemente no. ¿Tú hubiese amanecido Alex jugando Roller Coaster Tycoon? ¡Diablo! Cállate, que yo que pasaba horas muertas jugando Roller Coaster Tycoon. O sea, de verdad que, pues, pero nada, no pude hacer nada. Será para la próxima. Pues bueno, pues ya que recogimos, ¿verdad?, todas estas opiniones, ¿verdad?, de lo que podemos... Yo quiero dar una opinión en general después, Pero dale. No, mi opinión general sobre la próxima generación de consolas. Tecnológicamente, no hay nada nuevo. Pero, en mi opinión, va a ser la generación de consolas más lucrativa que va a haber. Uf. Estamos en un punto donde la gente, o sea, cada año, aunque... Compra lo que sea. Sí, la industria de los videojuegos, pues, ha sido una de las pocas que se ha visto, que no se ha visto muy afectada sobre la crisis económica y qué sé yo. Yo lo que veo es que cada año la gente compra más y más y más y más sobre esto. Uno, pues porque te ayuda a despejar la mente de los problemas que está pasando. Pero, o sea, al venir esto, yo lo que pienso es que la gente va a comprar todo lo que venga por ahí. O sea, y por eso es que yo digo creativa para todo el mundo. Sí, ya todo el mundo está esperando algo nuevo. Yeah. O sea, es el momento. Así que pues nada, veremos a ver qué pasa con esas consolas, que ya eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y hablando en serio, ya Yaitri está ahí al lado. Ya. Yeah. Eso es ya mismo. Wow. Y Pax también está por ahí. Oh my God, oh my God. Nada. Pues bueno, pues de esta manera cerramos nuestro tema. Así que vamos a pasar directamente con las noticias. ¿Y qué tienes por ahí, Juan? Estamos aquí reportando directamente desde la redacción de Nivel Escondido. ¡Woo! No, mira, fíjate, la primera noticia es un resumen de los rumores que andan corriendo sobre el PlayStation 4 y el Xbox 720, si es que así se llamaran. Vamos a comenzar con lo que se está diciendo de PlayStation 4. Se dice que va a tener un poder computacional de 1.84 teraflops. Que, Mash, corrígeme si me equivoco, teraflops es una unidad que mide la cantidad de operaciones matemáticas que puede hacer por segundo. Teraflops son un tera de operaciones por segundo. Wow. Mash. Sí. Yeah. Eso es lo que tengo entendido que sí. So, es una calculadora súper salvaje, puede multiplicar un montón por segundo. Se especula que va a tener 4 GB de RAM, uno de esos gigabytes dedicado para el sistema operativo, aplicaciones y seguridad, y 3 para juegos. Lo veo bajito. Se comenta que va a tener Blu-ray, que no es sorpresa porque Blu-ray es tecnología que le pertenece a Sony. Va a tener una unidad de procesamiento AMD A10 APU, Mash en español. eso AMD es una de las compañías que tiene procesadores AMD e Intel. AMD es A10, de verdad no sé cuál es, no he estado pendiente, pero creo que el A10 es una de las más avanzadas que hay ahora mismo. Fíjate, y tanto que la gente subestimaba AMD y han durado bastante. Sí, ellos lo que están ahora, o sea, están al mismo nivel de Intel. Es cuestión de lo que te gusta a ti como usuario. Pues, y esto va en la línea de que toda esta parte, no, ellos no están diseñando nada, simplemente están utilizando elementos que ya existen. Se dice que van a hacer el anuncio de la consola durante marzo de este año. Se dice que va a ser antes de E3. ¡Oh, my God! ¡Eso es en PAX! ¿Tú te imaginas que sea eso en PAX? ¡Ay! ¡Yo me muero! No, no, eso... ¡Exclusivo! Que en vivo, entonces. ¡Nadie lo tiene! Y se rumora que podría salir en noviembre de este año. Que estaría en contra de lo que yo comenté. Yo decía, no, eso lo anuncian en E3 y sale el próximo año. Pero, según los rumores, llega este año. Hay que ver si... Vamos a ver qué sucede en marzo. Pues si no lo anuncian antes de E3, quedaría muy poco tiempo entre E3 y la fecha de salida. No hay nada. Si no lo sacan en noviembre, en diciembre no lo van a sacar. Ni en enero ni en febrero. Juan. Dímelo. Hablando sobre el procesador, estaba buscando aquí la lista. El procesador está número 11 en los top 10, en los top con CPU, o sea, en los mejores. Ok, ¿de acuerdo a quién es eso? Es una página por ahí. CPU benchmarks. Es más chequeando ahí en PornTube. Bueno, esos son los rumores que hay por el momento, para PlayStation 4 o PlayStation Orbis, que ese ha sido como que el codename, aunque usualmente el codename nunca sobrevive. Para Xbox, ¿qué se comenta? Se dice que el poder computacional va a ser de 1.23 teraflops, básicamente es como 50% menos que el del PlayStation 4, pero el RAM es de 8 GB. Se comenta que 3 de estos gigabytes van para el sistema operativo, aplicaciones y seguridad, y de 4 a 5 para juegos. Así que el RAM dedicado para juegos sería más alto en Xbox. Se comenta, con Victor Match también lo mencionó en sus predicciones, que va a tener Blu-ray, porque gente, ya el DVD no da. Y eso de estar teniendo juegos en 2 o 3 DVD, ya eso se ha convertido en inaceptable. Sí. Así que se comenta que pueda tener Blu-ray. No creo que ellos vayan a desarrollar un formato para ello. Cuando ya el de Blu-ray está establecido, sobrevivió esa batalla de HD. Así que pues ellos le pagarán a Sony por tener Blu-ray acá. Se comenta que la unidad de procesamiento gráfico va a ser Radeon HD 8770 GPU. Mash, en español. Eso es una tarjeta de video bastante chévere. Okay. Y entonces también lo mismo se comenta. Creo que es Nvidia. Oh, wow. Okay. Pues también se comenta que el anuncio se podría hacer durante marzo de este año y que salga al mercado. Sería AMD. También, están matando a esa gente. Están en todas. Pues se comenta pues que se anuncie en marzo de este año y que salga al mercado en noviembre. Las dos las pagar en PAX cuando vayamos para allá. Espérate, yo estaba mirando el calendario de eventos, así que andan por ahí. Está el GDC, pero el GDC es cerrado y es dedicado para la gente de la industria. Y ahí usualmente no hacen anuncios de nada. Ellos dan sus premios y cosas, pero no se revela nada. Pero ahí está el Midwest Gaming Classic, pero ellos te aseguro que no saben ni lo que es. Eso es un evento sumamente pequeño. Ellos no van a ir ahí. Y está PAX, que PAX ha ido creciendo con el tiempo. Y siempre en PAX se revela algo, pero siempre es algo pequeño. Nada, no es ningún megaton. Pero, no, yo ¿quién más, sabe? ¿Quién podría sabe? Ser el año. Uy, ¿y nosotros allí? Uy, ya, nosotros no hemos dicho eso, pero nosotros ya tenemos viaje para PAX 2013. Ya compramos los boletos, los compramos durante la preventa, que duró como 6 horas. ¡Ay, mi madre! Porque pusieron los pases de 3 días, los pusieron a la venta. Yo estoy en el trabajo y sale el tweet de eso. Y mira, vamos a ir. ¿Quién se apunta? Y entonces Alex y Max dijeron, pues está bien, yo compro los tickets y resolvemos después. Lo compré y ya por la tarde ya se habían acabado los pases de 3D, ya se habían acabado. Que si tú ves un poquito más, nos quedamos. Sí, no, bueno, no nos quedamos porque podíamos comprar pases individuales. Ah, la cosa es que sale un poquito más caro si compras los pases individuales. Ya a este punto, actualmente, ya los pases para viernes y sábado se acabaron. Quedan solamente para domingo. Oh, y domingo ya la mayoría de las presentaciones chéveres ya pasaron, termina más temprano. Domingo es para ir ya recogiendo. Allí va a estar el Steambox, más se muere. Que si está Game Nubo de allí me muero. Oh my god. ¿No más tirándole con los calzoncillos? Sí. La foto, más lo abraza y un besito y una foto. Más lo abraza y le agarra una tetilla. ¿Te imaginas? Mira, pero una camisa de Game Nubo. Oh, exacto. Fíjate, pero eso de la fecha está tan close una de la otra. Muy cerca. Ya, pero esos son, Sí, sí, no, claro. Realmente todos son rumores, pero estos están sonando fuerte. Ay, mi madre. ¿Qué pasará? Ay, mi madre. La batalla de las consolas va a estar buena este año. Bueno, pues tengo aquí otra noticia, lo más interesante, y es que Disney anuncia su versión de Skylanders en la forma de Disney Infinity. Disney Interactive, ¿verdad?, anunció que para junio de este año va a estar lanzando un juego basado en la misma tecnología de Skylanders, ¿verdad?, en donde los jugadores podrán utilizar diferentes personajes del universo de Disney colocando, ¿verdad?, los muñecos en una superficie. O sea, la misma mecánica, ¿verdad?, de Skylanders. El juego va a ser multiconsola para Xbox 360, PS3, Wii U, Wii y 3DS, pero desafortunadamente dejaron fuera el Vita. Ellos informan que el costo aproximado va a ser de $75 y las figuras adicionales van a estar a $13. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Roto para los papás en los bolsillos? No, se van a ir a quiebra porque los personajes de Disney son sumamente conocidos. Oh my God. Yo espero que hagan un buen trabajo, saquen un buen juego. Y entonces ahora hay que ver, porque Disney, aparte de todos esos personajes de Toy Story, que si las princesas, ellos son dueños ahora de Star Wars y de Marvel. O sea que yo no creo que inicialmente los añadan. Hay profundidad. Primero se van a ir Disney, pero no descarto que en algún punto tiren una expansión con personajes de Star Wars o con los X-Men o con Spider-Man, quien sea. Wow. Suena interesante. Y a pobre de los papás. No, muchacho. Eso está triste. Porque, pues, como tú dices, o sea, muchos de esos muñequitos, de los personajes, los nenes se identifican mucho. Y si tú se lo combinas con un juego de video, o sea, papi, yo quiero esta semana que me compres a Mr. Incredible. La próxima semana quiero a Jack Sparrow. Que necesito a Mr. Incredible para pasar la parte. Mira, me contaba a mí, la amiga con la que yo juego Resident Evil. Ella tiene un sobrinito que tiene Skylander. Y entonces, by the way, yo no he jugado Skylander, yo no sé exactamente cómo funciona. Pero él le estaba pidiendo a su titi, a mi amiga, que le consiguiera uno de los Skylanders que era un elemento en particular para que se le hiciera más fácil pasar una parte. Oh my God. Lo podía pasar con el otro, pero era más fácil si tenía uno de este elemento, qué sé yo qué. Y ella estaba buscándolo. Ella estaba buscando un Skylander en particular. Ese es el Pokémon moderno. Oh, yeah. Está bruto. Esto hay que ver cómo lo hacen, pero esto a Activision le ha ido sumamente bien. Y ay, Disney tiene aquí personajes muy atractivos. Sí. Bueno, tenemos por aquí que World Series of Poker Full House Pro viene de camino para Xbox Live Arcade y Windows 8. Esta es la secuela de Full House Poker. Este juego va a estar comentarizado por, yo no sé si se dice bien así, comentarizado. Va a tener comentarios por Leon McEnron y Norman Schad de ESPN. Yo los conozco. También el juego. Yeah, whatever. Ellos mismos. Guaradilla son esos dos. Sí. Rico. Va a tener casinos reales. El juego es gratis y todos los días los jugadores recibirán fichas las cuales podrán utilizar en las mesas o en torneos. El juego va a funcionar cross-platform entre Xbox 360 y PC, entonces Windows 8. Se espera que este juego esté disponible durante la primavera de este año. Hablando así del jueguito, nos imaginamos que será algo freemium también, ¿sabes? Como sí, que te dan fichas, pero si quieres más fichas, pues entonces... Todos los días te dan 10 y para entrar al torneo necesitas 20 o algo similar. Sí. Especialmente cuando es gratis y viene de Microsoft. Y tiene que ser freemium model. Pero suena chévere. Está cool para jugar con los panas. Uno tiene el avatar de uno y se sienta ahí en la mesa, tirar ficha y hablarle a la que pica el pollo. Ya, podemos tratarlo cuando llegue. Y ya le damos. Ya que Juan tiene 1000 juegos de Xbox, no ha puesto ninguno, no podemos jugar ninguno. No, yo he puesto ya, mira, yo he jugado Forza y he jugado Madden. Y le invita. Dale. Le digo, pues ponte Halo para jugar Halo. No lo pone. No, porque, puesto, Mash, pero es que el ratito que tengo para jugar, ¿dónde estoy? No, Mash. No, Mash, di la verdad, porque cuando tú le dices que lo ponga, no lo pone. Porque se va a bañar y va a comer. Ay, santo. Te contestaría, pero tengo. Dame un break, voy a ir a comer algo. Oye. Ya saben que el juego ya primavera más, así que nos veremos en las mesas. Uy. Yeah. Bueno, resulta que ahora PlayStation Mobile tiene una promoción. Durante las próximas 6 semanas estarán ofreciendo juegos gratis bajo el servicio de PlayStation Mobile, el cual está disponible para dispositivos móviles certificados por PlayStation y PlayStation Vita. El juego de esta semana es Samurai Beatdown. Esta promoción solamente está disponible para los mercados de Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá, Francia, Italia y Alemania. Sorry, gente que nos escucha de Latinoamérica. Okay, bye. Si no tienen una cuenta de Estados Unidos, no van a poder aprovechar esto. Pero si la tienen, pueden ir a través de su PlayStation Vita y accesar la sección de PlayStation Mobile y aprovechar el jueguito. Yo lo iba a hacer antes del show, y resulta que hoy está en mantenimiento el PlayStation Network y no puedo entrar. Para algunas personas. Para algunas personas, porque Mash estaba jugando y Criollo Star estaba jugando. Y Lulusoy estaba jugando. Soy ya todo el mundo menos nosotros. Son los mejores, porque pueden. No, Alex, tú y yo somos los feos aquí. Sí, mano. Aunque yo no prendí mi consola. Ya no. Puede ser que para la región de Puerto Rico... Ya. Exacto. Esté disponible, pero por ejemplo, yo que traté en el Vita, me decía que estaba en mantenimiento. Ah, pues debe ser a causa de la nieve. Debe ser. Bueno, pues tenemos por aquí la próxima noticia, que esta sí es un poquito triste, especialmente para Mash. Y es que Splinter Cell Blacklist ya tiene fecha de salida, pero usted dirá, ¿pero qué es lo triste? Este juego originalmente estaba programado para salir para esta primavera. Pero Ubisoft anunció esta semana que el juego va a salir el 20 de agosto, retrasando brutalmente la salida. Con el anuncio, Ubisoft publicó también, ¿verdad? Aprovecharon y tiraron un nuevo trailer que lo tenemos disponible en nuestra página de nivelescondido.com. Mash, ¿qué pasó ahí? ¿Tristeza? ¿Molestia? Yeah. En la vida. Eso pasa. Fede, ese jueguito se ve brutal. Yo comenté en el video. Se ve brutal, se ve ca. Sí, no, se ve bueno. Se ve bueno. Y este fue uno de los juegos que arrancó mucha emoción en E3. Me acuerdo cuando anunciaron, todo el mundo como que, oh, o sea, la mecánica se veía buena. Tenía razón. Sí. Y todo el mundo lo estaba esperando y espera. Pero fíjate, en mi opinión, yo entiendo que la fecha, que aunque se retrasa, está buena. Porque para agosto casi siempre no cae nada. Este año todavía es verano. Si no, y agosto este año lo que cayó, si no me equivoco, no fue Darksiders 2. No me acuerdo bien. Puede ser. Ajá. O sea, en agosto no hay nada. O sea, que yo entiendo que está perfecto para esa fecha. Un mes lento, un mes largo. Y pues abriendo camino, ¿verdad? Para los próximos estrenos que salen casi siempre en octubre y noviembre. Pero pues, ¿verdad? Para los que lo están esperando, lamentablemente tienen que esperar un par de meses más. ya. El juego se ve cool. Yo sé que Smash está Day One. No, chacho. Yo estoy dependiendo cómo vaya el calendario. Yo ahora mismo lo que tengo para comprar son como 3 juegos. Bueno, este año, pero eso mismo dije el año pasado y terminé comprando. Sí, eso, ya el budget mío explotó a final de año. Yo tengo como 5 para este año. Así que... Yo terminé comprando todos los que salieron, básicamente. Empecé Xbox y PS3, los compré todos. Ay, mi madre, ¿por qué puede? Algo así. Bueno, no fue aquí que el presidente Barack Obama pide que se investigue el efecto de los videojuegos violentos. Esto a raíz de los recientes incidentes ocurridos en Estados Unidos con tiroteos en lugares públicos. El presidente de los Estados Unidos ha emitido 23 órdenes ejecutivas relacionadas al control de armas de fuego. Una de estas órdenes asigna 10 millones al Centro de Control de Enfermedades, o el CDC por sus siglas en inglés, para estudiar la causa para la violencia con armas de fuego, incluyendo la relación si alguna de los videojuegos e imágenes de medios de comunicación. Yo creo que es algo que era lógico de que se hiciera. La cosa es que nunca se asignaba fondo para eso. Hay que ver quién termina haciendo el research, porque lo que hacen es que le asignan este dinero al CDC y entonces ellos empiezan a recibir propuestas de diferentes personas que quieren hacer este tipo de investigación y ellos otorgan unos grants para que hagan eso. Entonces, dentro de toda esta investigación pueden ser muchísimos estudios que salgan de aquí. Hay que ver, han habido estudios de esto, pero ninguno ha sido conclusive y han estado altamente biased de un lado y de otro. Así que hay que ver, yo este tipo de cosas que queda mejor cuando el party que está pagando no tiene ninguna agenda detrás. Hay que ver si esto rinde algún fruto. Sería interesante saber si tiene algún efecto. Aunque yo entiendo que deberían estudiar otro tipo de quizás de causales para este tipo de problemas. Ale era un maestro en cooking mama y no es chef. Ya. Son muchos los efectos. O sea, si uno tuviera tiempo, ¿verdad?, para analizar y discutir este tema. O sea, los videojuegos yo te diría que sería una parte pequeña que influye a que estas cosas sucedan. O sea, simplemente es el mundo en que vivimos, las cosas como están, o sea, no es el mismo mundo de hace 20 años, tú sabes, el mundo cambia. Y pues, o sea, hay gente con problemas mentales, y son muchas las personas con problemas mentales que lo que necesitan es un simple empujón, un simple push para cometer atrocidades y cometer las loqueras más horrible es que alguien pueda ver en televisión o leer en un periódico una noticia o algo. Tú sabes, sí, así estamos. Son problemas altamente complejos que tienen muchísimas causales. Y uno se puede pinpoint algo en particular, porque tan pronto hubo esta masacre en la escuela, rápido le echaron los 20 a los video games. Y entonces ese se convierte en el scapegoat. Y no, eso sí, no saben cómo explicarlo, o buscan la primera víctima de todo esto y le echan la culpa. Y entonces hay ciertos medios que tienen su agenda en contra de este tipo de media, y entonces le echan leña al fuego, y está también en la contraparte. Y entonces se ha convertido ahora en un issue donde llegó a este punto donde se asigna dinero para que se estudie ese tipo de efecto, si alguno. Exactamente. Pues bueno, guys, ya prácticamente estamos al final del show. Quería aprovechar, ¿verdad?, para compartir aquí con ustedes una pequeña sección aquí. Y es que quería recomendarle, ¿verdad?, a nuestros oyentes, darle mis recomendaciones, ¿verdad?, por si este fin de semana o en la semana, ¿verdad?, no tienen nada que hacer o están un poquito con game fatigue de la consola y ustedes tienen el servicio de Netflix. Pues les quería recomendar dos peliculitas que vi recientemente. Obviamente ya las había visto, pero que las incluyeron en el catálogo de Netflix. Y la primera que subió esta semana, una película del 2005, es Coach Carter. Esto es para el que le guste las películas de deporte, específicamente de baloncesto. Esta película está protagonizada por Samuel L. Jackson. Es una película muy buena, ¿verdad? Es una película que crea controversia, ¿verdad? Porque él quiere lo mejor para sus jugadores, pero obviamente está lidiando con unos muchachos rebeldes, ¿verdad? Que todo lo quieren arreglar, pues peleando, o sea, bien tipo gánster de la calle. Él quiere tratar, ¿verdad?, de enderezarlos, llevarlos por el buen camino, que estudien, que sean responsables. En fin, es una película bien, bien buena, bien buena, bien interesante. También les voy a recomendar una película que había visto también hace tiempo, que se llama Equilibrium. Esta película es del 2002 y es protagonizada por Christian Bale, ¿verdad? Que ustedes saben que es el que protagoniza A Dark Knight. Es una película tipo de acción con un poco de sci-fi. Es esta película, ¿verdad?, en donde prácticamente pues es post-apocalíptica. El mundo pues ya no es lo mismo como todo el mundo lo conoce. La sociedad vive bajo un régimen en el cual no permiten que las personas tengan sentimientos o gustos hacia nada, ¿verdad? Porque según esa sociedad, las personas que tienen sentimientos o viven sensaciones son los que provocan los crímenes, la guerra y todo eso. Para todas estas personas, ellos en esa sociedad, toda persona que ellos encuentren que tenga este tipo de sentimientos los matan. Y los que no están de acuerdo con ese régimen, pues son rebeldes. Pues Christian Bale protagoniza el papel de un tipo, por decirlo así, un verdugo, vamos, que los entrenan para atrapar a estas personas y matarlas. Pero ellos están vestidos siempre de negro. Sí, ellos están siempre vestidos de negro y ellos utilizan como unas armas de fuego tipo. Y están como metidos en una ciudad cerrada. Exacto. No, lo interesante de la película es que supuestamente a estas personas los entrenan en un tipo de combate evasivo. Ellos los entrenan a predecir de dónde les van a disparar, de dónde los van a atacar para ellos pues reaccionar más rápido que sus agresores. Es buena, es viejita, pero es buena. Así que ya, suena interesante. De esas dos recomendaciones voy a ver Equilibrium. Sí, no, Equilibrium está buena, te va a gustar. Yo la vi por televisión una vez. Sí. Yo no soy muy fanático del sci-fi, pero si la propuesta tiene algún concepto que me interese, la veo. Yo te digo sci-fi, o sea, no es que tenga rayos lásers, ni carros voladores, ni cosas. Cuando te digo sci-fi es porque es la temática del lugar donde entorna la historia. O sea, una ciudad futurística, tú sabes. Pero vela, dale un try y después me dices. Ya, la voy a ver. Sí, ponla en el crib y la ves después. Ya. La pongo en el crib tuyo. Bueno, yo pues tengo como 300 películas que quiero. Ya lo te pasa. Macho, ¿qué comienda? Buena, dale. No sé. ¿Una serie Exam, o algo? Vean Exam, yo se la recomendé a Juan hace un montón de tiempo. ¿Cuál? Exam. Ah, Exam está buena. Exam de examen. Sí, de okay. Examen. Si quieres yo la describo, Mash. Sí, dale, mete mano. Es una película indie. Costó como $49.95 filmarla. Pero no se dejen llevar por eso. Toma lugar en un setting nada más. Okay. Y gira alrededor de un examen que es una entrevista de trabajo. Y entonces están todos estos candidatos en un cuarto y hay unas reglas. Y entonces ellos están tratando de contestar el examen. Y entonces está toda esta interacción entre los personajes. No es una película de acción, no esperen ver tiroteos ni nada. Es una película sobre la interacción entre los personajes. Está muy, muy interesante. Tampoco se dejen llevar por la calidad de los visuales. Porque, gente, dije que $49.95 y eso fue porque le compraron un combo de Big Mac a todos los que actuaron. No, de verdad, la película es un... lo bueno de Netflix es que tienes que ponerte a buscar películas y hacer gambles con las películas. Porque yo he visto un par de películas que no tienen nada que ver con nada, o sea, que no son reconocidas ni nada, pero son buenas, ¿sabes? Uh-huh. Como esa la vi porque... la puse a ver para perder el tiempo y de verdad que es súper bueno el concepto. ¿Era Exam o The Exam? Exam, ok. Ah, para el examen. Vamos a buscar. Pues está bueno, mira, nada, pues vamos a ver si en la medida que podamos, cada vez que grabemos, pues tiramos así unas recomendaciones, ya sea de películas o de series o de cualquier cosa. Me gustó la sección, ya hablamos un poquito de la película y pues la recomendamos al que le interese. Yeah. Pues bueno, tengo por aquí, Juan, tenemos unos saludos, aprovecha, envía unos saluditos ahí que tenemos pendientes. Dale, yo saludo a uno, tú saluda a otro, y así los tres saludamos. A esos 300 fanáticos que están ahí esperando. A esos 300. Yo voy a comenzar saludando a nuestro amigo allá, Everett, en México. Y aprovecho ya que saludé en México a nuestro amigo Bex, que también está por allá. Ah, sí, que recientemente nos descubrió. Yeah. A mí se me olvidó decirle a Bex que estábamos ahora con podcast, pero no, qué bueno que nos encontró. No, ya los bajó, me mandó un tweet y ya los bajó todito. Yo creo que hoy mismo o ayer los escuchó, vamos a ver. Qué esperamos bueno. Los comentarios. Mash. Saludito a Gerox, a mi panita Gerox. Ya, yeah. Todos somos Mash. Yeah. Pues ya aprovecho y saludo a Soy un Trolazo, ¿verdad? Que siempre nos manda por ahí sus tweets, ¿verdad? Que está disfrutando el podcast. Yeah. Bueno, pues de esta manera vamos para el cierre, muchachos. Ya, yeah, vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en nivelescondido.com y también lo pueden encontrar en iTunes. Sí, ya estamos en iTunes. Pueden encontrar el fanpage que se encuentra en Facebook bajo Nivel Escondido y tenemos una cuenta de Twitter, Nivel Escondido. A la cuenta de Twitter no nos pasamos enviando mensajes personales ni nada. Simplemente ahí sale lo que se publica en la página, sale un tweet automático, así que si es más bien informativo. Si sigue a Nivel Escondido en Twitter, no le vamos a inundar su Twitter feed con cosas, simplemente cada vez que salga un post se va a enterar. Y lo mismo con el de Facebook, el del fanpage. Cada vez que se publica algo en la página, sale ahí. No va a estar inundado de comentarios de que si estamos aquí, estamos allá. Si quieren interactuar un poquito más, pues nos visitan en la página y comentan en los diferentes posts que hacemos. Yeah. Exacto, comentan ahí o también nosotros nos pasamos en el grupo que se llama PSNPR Comunidad, que está en Facebook. Es un grupo donde pues comentamos de gaming en general, casi siempre es de PlayStation, pero siempre hay espacio para comentar de todo. Y entonces los invitamos para que pasen por la página de Nivel Escondido y exploren las diferentes secciones. Por ahí está la Liga de Trofeos, que esa es la competencia de trofeos para el 2013, donde vamos a estar llevando contabilidad de todos los trofeos que se saquen durante este año. Y a final de año, el que más trofeos haya obtenido, gana. Tenemos diferentes divisiones. ¡Dile que sacamos! ¡Dile! Tenemos diferentes divisiones basadas en el nivel que usted esté de PlayStation Network. Y entonces tenemos premios para dos de esas divisiones. Cortesía de nuestro amigo Gelox. Que yo soy la allá. Super beginner. No, tú estás, tú estás en la misma que yo. Es que yo no saco casi trofeos ya. Ya, esa división va bien, va lentita. Ahí no. Nuestra división no hay tanto Trophy Horde. Nosotros estamos en la división plata, que es del nivel 13 al 17, y el premio ahí son $20 para PSN. Y se encuentra Mash, y se encuentra Moche, y dos más personas por ahí. Y este servidor nos encontramos en ese. Alex se encuentra en la división Iridio, que es de nivel 7 al 12. Para esa todavía no hay premio, no ha aparecido auspiciador de ese premio, pero también hay varias personas. ¿Alguien quiere? Confianza. Entonces, de la división Osmio en adelante, que es de level 18 para arriba, ahí es donde la cosa se pone seria. Ahí hay trofeos, esa gente le mete duro. Durante el 2012 yo estuve a cargo de hacer esta competencia de manera interna y pues estaban los demás muchachos de PSNPR, estaba Michael y Billy y entonces Johnny, y Michael allá dio pela de que ganó como por 6.000, 8.000 puntos. ¡Lanzador! Y en esta Michael está último en su división. En esta le están dando pasta y queso. Es que el problema es que él está dedicando mucho tiempo al Vita. Ya, pero en el Vita se saca trofeo también. Pero, bueno, se saca el trofeo, pero si lo combinara con la consola, sacaba más. Ya, quizás que le está dedicando mucho a un juego en particular. No, el problema es que él estaba compitiendo contra nosotros, que no sacábamos trofeo. Ese era el problema. Exacto. Bueno, ahora sí, ahora en la división en el que está, le meten duro. Ahí hay macaracachimbos ahí. Está Darkness y está Macharelo. No, chacho, esos tipos son unos duros. Y se unió esta semana este Forsaken, que aunque yo creo que él está medio quitado, pues él está ahora más enfocado pues en su carrera, él es fotógrafo. Pero como quiera, si cuando le mete así este al gaming, también le mete a los trofeos. Así que esa división está competitiva. Uh-huh. Y pues por ahí sigue. Y tenemos una división de level 46 a 99. ¿Qué? Sí, pero es nada, esta no fue que se incluyeron, fue que yo los añadí. Yo busqué en el leaderboard mundial y añadí parte de los top 10 y están ahí en la... Mira, uno de ellos hizo 14.000 puntos en la primera semana. Diablo. 14.000 puntos, para que tengan una idea, durante el año pasado, yo que quedé segundo en la competencia el año pasado, saqué 16.000 en todo un año. Y él hizo 14.000 puntos en una semana. Wow. Así que... Yo no sacaré el trofeo, pero me puede retar en Call of Duty. Ya, jugamos Call of Duty casi todos los días. Eso también es otra. Como de... A la hora de ustedes, ¿qué? Como de 9 a 11. Como de 9 a 11 todos los días. Es cuando vale, cuando vos termina de bañarse y comer. Ya, cuando yo termine de bañarme y comer, subo y... Ay, de pasarle el blower al TV. Subo y jugamos. Casi siempre somos nosotros tres, de vez en cuando llega alguien, pero... usualmente somos nosotros tres, nada. Y eso es lo único que hace falta, nosotros, papi, somos los monstruos ahí. Juegue una de esas. Ahí me dice The Host. Juan, los tipos pegan a Juan y se mueren solos. No, yo soy Juan, no dispara. Más se va detrás de mí, a distancia. Esperar a que me maten para saber dónde está el enemigo. No, últimamente han estado buenas las partidas. Ayer estaba jugando y un tipo me campeó, mano. Estaba esperando. ¿Qué pasó ahí? En una esquina, mano, y me mató con un revólver. ¿Qué habrá sido? No, después, tiene que ser un low life. Después te cogió la escopeta y te mató. Me mató con la escopeta. Ya, no, un low life. Sí, alguien como por ahí que se llama Mash, no sé. Ya. De hacer el cuento, resulta que estábamos jugando los tres, pero no estábamos en un party como tal, sino que entramos al party del otro, pero el juego no lo reconoce como que estás en el party. So, siempre cabe la posibilidad de que cuando está haciendo el matchmaking mande a uno o al otro, qué sé yo, al otro equipo. Para que yo me caí y entré cuando ellos estaban en pre-game log y ahí no lo reconoce. Y entonces mandó a match para al otro equipo. Y entonces yo muteo a todo el mundo, pero no muteo a Mash, a pesar de que está en el otro equipo. Y Alex hace lo mismo. Y entonces, creo que fue que Mash mató a Alex. Alex me dice, mira, Mash está por allí. Cuando yo voy en esa dirección, ya Mash sabía que yo iba para allá. Y viene y se esconde en una esquina y me campeó. Y yo se lo dije a Alex, este maldito... yo dije, este debe venir por ahí, me voy a quedar en este esquinita tranquilo. Y entonces escucho los pasos. Y entra Juan espiteado para la ventana a buscar. Sí, yo iba para la ventana. Y no, ya no estaba ahí. Porque fue que tú habías snipeado a. Yo estaba snipeando y snipeado a Ale. No sirve. Pero son los buenos momentos. Esos momentos son los que uno en el momento le da rabia, pero son los que uno se disfruta. Pues musiquita de alegre al final aquí ahora. Bueno, gente, vamos a terminar esto. Muchísimas gracias por escucharnos y será hasta la próxima semana. Bye, gente. ¡Vemos! ¿Que no? ¿Tú te crees tu manda? Está hablando conmigo. Are you talking to me? Diablo. Retro. Mira, ahí te voy a dar tres tiros. Mira. Yo te voy a dar tres también. Uno en cada rodilla y uno en el hombro. Te voy a dar tres tiros. Juega que el lag te ayude, que no te pueda dar. Carajo, anoche, mano, en verdad, no se podía. Fíjate, hoy estaba mejor. Hoy, porque la mitad de la gente no está jugando PlayStation Network. ¿Tú te fijas cuánta gente hay últimamente? Sobre 600,000 jugando todas las noches, que son números más altos que las primeras semanas. ¿Tú te acuerdas de las primeras semanas eran 500,000? Uh-huh. Después de que llegó toda esa gente, se los regalaron para Navidad y se han quedado. No, es los Christmas noobs. Eso se sabía que iba a pasar. Ya no son tan noobs, pero... ¿Dónde os están? ¿No caen conmigo? Con más han caído y más le ha dado para abajo. No, es más. La culpable soy yo. May I introduce myself? ¡Ah! Bueno, me avisan. ¡Ah! ¡Loco! ¡Mira qué día! ¡Te ha cantado! ¡Te ha cantado! Debo darle recall ahora, espérate, sigan, dale recall. Ah, no, ahora sí no brega.